No pretendas a la luna enseñarle a volar. No pretendas a los océanos enseñarle a danzar. Son partituras del universo que en tu vanidad jamás las podrás cantar. Dumbi es una nenita de Ruanda, huerfanita, por la guerra de los Tutsi y los Hutus. Ella busca un hogar en donde tengan amor, comprensión y amistad. Son quienes creen sin el amor. Y escuchan las canciones del orgullo en su ambición. Triste luz, triste luz, triste paz del ángel en ti. Triste luz, triste paz del ángel de la bondad, que asesinan a los pueblos sin piedad. Alas en ti, alas que en ti están. La libertad. Hablan de la vida y de la paz. Y firman los documentos que nunca se cumplirán. Triste ángel, triste luz, triste ángel de la paz. Triste ángel, triste luz, que en ti está la libertad. Hipócritas que inventan armas, un negocio infernal. Y a los pueblos que os defienden en el nombre de la libertad. Triste, triste ángel, triste, triste está muñequita tú de Ruanda, que no puedes tú amar, amar. Son tus alas que le cantas, son tus alas de la libertad que en ti está. Canta, muñequita de la libertad, y dile que en los pueblos, canten en la bondad. De la libertad.